Bienvenido a Exhalo Frío. Exhalo Frío con Juan Ramón Sáenz. Tendremos una experiencia sobrenatural. Sube el volumen de tu radio y vive el frío. Exhalo Frío. Como quieras. Ponte Exa. Amigos de Exhalofrío, pues ahora los saludo a través de este podcast. Gracias por estar con nosotros y quiero decirles que tendremos muchas situaciones interesantes que no escucharán en el programa, solamente aquí en los podcasts. Ya saben cómo los consentimos aquí en Exa y este es un condensado con lo más interesante del programa. Que lo disfruten. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Y dime una cosa. ¿A ti se te ha subido el muerto? ¿Sí? Esa extraña sensación que, bueno, estás entre dormido y despierto y no te puedes mover en un momento dado. Solamente la vista la puedes accionar y empiezas a desesperarte. Tu corazón empieza a latir tum, tum, tum, tum, rapidísimo, una taquicardia. Empiezas a sudar y empiezas a desesperarte y de pronto ¡pum! Se termina todo y despiertas todo angustiado o angustiada. Y dices, ¿qué pasó? ¿Te ha pasado eso? ¿Sí? Bueno, pues hoy, un especial muy especial acerca de la subida del muerto. Ok, bueno, pues platícame si se te ha subido el muerto, por favor. Porque hay unos casos más tenebrosos que otros, déjame decirte, ¿eh? Hay quienes hasta llegan a ver cosas, llegan a ver sombras, hay hasta quienes les dejan marcadas, no sé, rasguños o moretones en su cuerpo, hay quienes escuchan cosas o escuchan algo así como, escucha esto. Más o menos así. Entonces, bueno, pues, márcanos, no te quedes con las ganas, 5166-3666, 5166-3666, si me escuchas en la Ciudad de México. Ahora que sí me escuchas en cualquier parte de la República Mexicana, hazlo al 01800-356-4336, 01800-356-4336, mándame un correo electrónico, incluso en este momento, exhalofrio@xfm.com.mx, exhalofrio@xfm.com.mx. Mándame un mensaje de texto con la palabra exhalofrío al 33433. Exhalofrío al 33433 por Facebook. Mándame un mensaje. Exhalofrío, ¿sabes cuál? Ponle ahí exhalofrío y es exactamente el emblema de Exhalofrío, pero dice oficial con letras amarillas. Ahí es la página oficial. ¿Ok? Por Twitter, @exhalofrío. Y bueno, pues, para ello, bueno, pues tenemos invitados de excepción, por supuesto, como siempre. ¿Ok? Y bueno, pues está con nosotros el licenciado Daniel Romo. ¿Cómo está, licenciado? Muy bien, licenciado. Buenas noches. Aquí nuevamente en esta cabina compartiendo experiencias con su queridísima auditorio. Gracias. La parte de la parapsicología. ¿Ha visto ese tema de bueno, ha visto y lo sigue viendo, porque claro, no ha llegado a una conclusión total? Exactamente, no hay hasta ahorita leyes que de alguna manera indiquen con exactitud qué es la subida del muerto de alguna forma, y ni tampoco se ha podido demostrar, pero de eso vamos a estar hablando. Claro que porque sí. Cada caso es muy especial, ¿eh? Por supuesto. Gracias, licenciado, por estar con nosotros. El doctor Alonso Senil es la parte científica del equipo. Y afortunadamente me siento muy honrado por tener un equipo tan profesional. Y aparte son mis amigos. Doctor, le agradezco que esté con nosotros. Y la subida del muerto también es algo que le atañe a la medicina. Al contrario, le agradezco mucho la atención de sus palabras. Yo también me siento muy honrado de conocerlo, de ser amigo de ustedes. Gracias. Estimados radioescuchas, muy buenas noches. Es muy interesante la subida del muerto. Es un fenómeno mundial. mundial, en todas las culturas, desde África, Asia, Malasia, Europa, hasta América, nuestro continente, en todos los lugares existe la subida del muerto. Cada quien, de acuerdo a sus culturas, le ha dado su nombre en específico. Actualmente la ciencia sabe a qué se debe y vamos también a platicar de ello. Bienvenido, doctor Alonso Senil. Y bueno, pues, el pastor Hugo Álvarez, un hombre con mucha experiencia, un hombre también muy reconocido, está por llegar. Es que yo no sé qué pasó, Lili, aquí cerca, creo que hubo un hundimiento de tierra así que tapó una calle. Aquí está el pastor ya. Adelante, pastor. Entonces, bueno, pues manejen con mucha precaución. Si van por ahí, por galerías, por el circuito interior, manejen con precaución porque pues, está un poquito complicado el tráfico. Pero bueno, el pastor se vino en el mejor caballo de la hacienda y está con nosotros. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, buenas noches. Un saludo a todos los oyentes. Gracias por la invitación. Bienvenido, pastor. Y bueno, pues, en el aspecto espiritual, la subida del muerto también le atañe. Sí, no sé si han comentado ya, es que hay espíritus, incubos, sucubos, y de acuerdo al sexo, es un tipo de ataque. No siempre es este tipo de espíritus. Hay normalmente algunos que son de opresión. Ajá. Que tratan de provocar algún temor en la persona, de estarle perturbando, y podemos pensar que hay de diferentes tipos, ¿no? Si hablamos de un espíritu humano, un alma que anda por ahí atorada, también puede ser una manifestación de ese tipo. Muy bien, ni lo dejé llegar. Para llegar a la cabina tenemos que subir 63 escalones. ¿Ya nos contaste, Hertz? Son 63 escalones. Digo, no me quejo. Pero cuando lo subes rápido y te pones a hablar, pues sí estás. Sí, no, pero entonces, ahorita vas a hablar de todo eso. Pastor, pues muchas gracias por estar aquí y por ser parte del equipo. Gracias. Bienvenidos. Gracias. Y bueno, pues, la subida del muerto. Esa extraña sensación que muchas personas, bueno, pues, han padecido, no importa si son mujeres, si son hombres, si son muy jóvenes, si no son tan jóvenes, si se dedican a determinada actividad donde se desvelen o no se desvelen, no importa. A muchos les ha sucedido y para muchos es un mito, para otros es una terrible, terrible realidad. Hay posiciones encontradas, pero finalmente no hay una descripción certera de acuerdo a cómo se puede eliminar, ¿no? Muchas personas tienen esta situación, esta sensación de que las opresan, de que las inmovilizan a diario. Y mucho lo relacionan con hacer oración. Digo, la oración para mí es lo más poderoso que hay para liberarse de cosas feas, ¿no? Es la puerta para liberarse, o sea, con respecto a todos los cultos y religiones, ¿no? La oración para mí es lo mejor. Pero bueno, porque hay muchas preguntas en el aire que no han sido no tienen respuesta durante mucho tiempo. ¿Por qué cuando alguien hace oración se va esto? Hay otras personas que dicen, es que mi abuelita me decía que le dijera groserías al muerto y que se iba. Y bueno, pues se dice mucho acerca de todo esto. Pero pastor Hugo Álvarez, ¿cómo describe usted la subida del muerto? Creo que no hay una descripción exacta. Sí, como que no hay algo en el cual se coincida definitivamente qué tipo de espíritu o de manifestaciones. La oración es lo que provoca, en nuestro caso, experiencia, que se vaya todo tipo de presencia, aún pero decía yo, puede ser un espíritu incubo sucubo, puede ser un alma ahí atorada de que trata de buscar venganza, puede ser en un momento dado un espíritu de opresión o un espíritu o alma que está habitando la casa, que llega alguien y no quiere perder su derecho legal que tiene de habitar, y es una manera de estarles perturbando. Sí es cierto eso, y es muy, muy común, en muchísima gente le sucede y pasa este tipo de experiencia, que inmovilizan, que es tan pesado que de momento no puede la persona ni hablar, le gana el temor, el miedo en este sentido. Pero lo más cercano que yo puedo decir, nuestra experiencia personal, es de se manifiesta más en hogares donde ha fallecido alguna persona por accidente o porque ha practicado algo de ocultismo. Algo extraño. Uh-huh. Bien, vamos a conocer más acerca de la subida del muerto. Pero antes tengo que hacer una pausa. ¿A ti se te ha subido el muerto? Márcanos, háznoslo saber a través de los medios de comunicación que tenemos para ti. ¿Ok? Soy Juan Ramón Sáenz. Esto es Exhalofrío. Toma un respiro y escríbenos a exhalofrio@exafm.com.mx. Queremos saber tu historia. Después de la pausa, continúa Exhalofrío con Juan Ramón Sáenz. Como quieras, ponte Exa. Regresamos, qué bueno que siguen con nosotros, gracias. Y bueno, pues, ¿se te ha subido el muerto? Platícanos cómo estuvo eso de la subida del muerto, porque es el tema de hoy, de este especial. Licenciado Romo, ¿qué dice la parapsicología acerca de la subida del muerto? Bueno, en cuanto a lo que viene siendo la parapsicología, señala que la subida del muerto tiene varias vertientes, pero todas enfocadas a lo que viene siendo una sola raíz. Habla de que todo se puede deber no tanto a la subida de un muerto, más bien la subida de una energía, o la presencia de una energía. Porque si hablamos de muerto, sería algo inexistente, algo que no tiene vitalidad, que no tiene vida. La mayoría de la gente, y lo dije desde el inicio del programa, las experiencias son totalmente especiales o específicas. La parapsicología en parte nos habla de la existencia de una presencia, principalmente de lo que viene siendo el plano del bajo astral. Durante el siglo XVIII se hablaba precisamente de lo que vendría siendo un demonio. El bajo astral es lo que se comprende como un infierno. Como, ¿no?, un infierno, evidentemente. Pero todo lo que tenga que ver con lo que es la subida del muerto, dentro de la connotación de las costumbres mexicanas y de lo que viene siendo la parapsicología, se habla de la presencia de un demonio, de un muerto o de un espíritu desencarnado, según la teoría de Allan Kardec. También podría ser la existencia de que en la casa haya alguna energía atorada, porque todos los seres que de alguna manera no aceptan que ya deben de trascender a otro plano dimensional o a otro plano de existencia, a un mundo más evolucionado, se atoran. Entonces establecen un dominio, así como lo decía correctamente el pastor Hugo Álvarez. Y de este dominio tienen un control del hogar, de la casa, y ocasionan daño no solamente al padre, a la madre y a los hijos, sino muchas de las veces siempre atacan a la persona más débil. Muchas de las veces a la persona más sensible. ¿Y a qué me refiero a esto? Es cuando viene siendo una subida del muerto recurrente. Okay. Ahora, ¿qué pasa? Podría tratarse también de un vampiro energético. Podría también tratarse de que es una energía inducida, enviada a través de un trabajo oscuro, un trabajo de brujería. O muchas de las veces hay gente que tiene una mente tan desarrollada ¿sí? Y que de ese gran desarrollo, muchas de las veces de manera involuntaria, toma control de situaciones como para satisfacer un deseo. Por ejemplo, si hablamos de una habitación de un hotel o de una casa o de los problemas que hay en casa, de los pleitos, eso genera o de alguna manera provoca un desequilibrio. Y a romperse ese desequilibrio va a generar una inestabilidad. Uh-huh. Y eso pasa precisamente con gente que de alguna manera ha tenido algún encuentro con este tipo de seres o ha invocado o de alguna forma está metido en planos oscuros. Bien, y bueno, pues también la ciencia ha visto muy de cerca la subida del muerto. Doctor Zenil. Sí, Juan Ramón, esto está clasificado desde el punto de vista médico e internacional como un trastorno del sueño. El sueño, cuando estamos dormidos, que no es lo mismo soñar que estar dormido. El sueño, estar dormido, es un proceso de reparación de nuestro organismo. Nuestro organismo descansa para que nuestras células se vuelvan a nutrir de energía y podamos continuar nuestra vida cada día en condiciones adecuadas. Sin sueño, el ser humano no podría vivir. Hay dentro de la clasificación de los trastornos del sueño, son tres las más importantes, las que se conocen. Se llaman unas disomnias, otras son parasomnias, y hay trastornos del sueño asociados a procesos médicos o psiquiátricos. La subida del muerto, como se le conoce en nuestro país, no es más que un trastorno que está clasificado dentro de las parasomnias. Podemos después ahondar un poquito si lo considera necesario. Y esto es una parálisis del sueño. Es un factor biológico normal en todos los individuos, todas las personas seguramente alguna vez lo han tenido, pero se convierte en patológico cuando esto está ocurriendo frecuentemente y empieza a alterar las condiciones de vida de la persona o de su familia. Ok, y bueno, pues tenemos mucho para usted esta noche y vámonos directamente a Mexicali. Vamos a ponerle Don Miguel. Ojalá que se llame Miguel. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cuál? Bueno, pensé que es mujer. Bueno, vamos a ponerle Angélica, ¿ok? Ok. Angélica, buenas noches. Buenas noches. Desde Mexicali. Gracias por estar con nosotros, a sus órdenes. Primeramente felicitarlo por su programa. Muy amable, gracias. Toda la noche lo escucho. Oiga, qué bueno, estuve muchas gracias. Estuve muy pendiente hoy para decirle mis relatos que he tenido con eso de la subida del muerto. Que tengo muchas gracias. Ya como 12 años atrás me ha estado pasando esto, o quizás más, pero resulta que, pues, no sé si lo pueda decir, este suceso que a mí me sucede es cuando todavía no estoy dormida, apenas estoy así medio queriéndome dormir, cuando de repente oigo un zumbido, y yo cuando ya oigo ese zumbido, digo, y ya valió. Ajá. Porque pues ya sé que me va a suceder esto. Pero cuando yo siento esa presencia, me quedo completamente... no me puedo mover para nada. Ok. Entonces esto, cuando me pasa esto, pero es una subida de que me ataca sexualmente. Ah, ok. Fíjese que precisamente el próximo especial del lunes vamos a hablar de los demonios sexuales, pero ahorita vamos a platicar de eso porque usted está aquí, por supuesto. Ajá. Así es que usted está dormida o entre dormir y despierta y de pronto siente ese zumbido. Ajá, llega un zumbido en mi oreja, en mi oído y... Ajá. Y ya de repente me inmovilizo. En la parapsicología se dice que cuando se oye ese zumbido es que está percibiendo energía. Uh-huh. Y luego se inmoviliza. Sí, completamente. Pero usted está consciente, pero estoy no se consciente. Puede mover. Ajá, estoy consciente porque cuando yo oigo este zumbido, yo sé que me va a pasar exactamente eso. Porque okay. Ya me inmovilizo, pero por más que yo trato, lucho, porque uh-huh. No suceda, sí. Sucede. Wow. Pero así, real. Ok, y después usted empieza a sentir no sé, actos lascivos, caricias lascivas y después un acto sexual. Ajá. Sí, o sea, pero me ataca sexualmente así como si estuviera, pues, con una pareja, con una persona. Claro, claro. Oiga, ¿usted ha sentido que... algunos murmullos? No, nada más es eso y yo lo único que cruzo las piernas, hago esto, hago el otro, y no, de todo modo sucede. Pero hace como 6 meses, o un poco más, un poco menos, pero en este año fue que me pasó otra vez y dije, ay no, por favor, no. Entonces ahí lo que hice yo, ya no luché, sino que empecé a orar y ya le, como yo he escuchado su programa y usted dice que todo ser, no sé, entes, demonios, energías, que todos, hay una ley regida por Dios. Claro. Que no se les está permitido a ellos hacer eso. Claro. Entonces ya me puse a rezar y en la mente, mentalmente, yo le empecé a decir que no. Que uh-huh. yo no quería hacer eso, que no me podía tomar por la fuerza porque pues era una violación. Claro. Que Dios no se lo permitía, que porque él estaba tomando atribuciones que no le correspondían, que yo no quería. Estaba transgrediendo las leyes. Ajá. Entonces hay una ventana en mi cuarto, hay una luz, una lámpara en el siguiente terreno. Entonces, esa luz se refleja y yo tenía unas cortinas blancas, entonces se reflejaba, pues, no había penumbra, se reflejaba todo muy bien. Uh-huh. Entonces, cuando yo empecé a decirle eso, que no podía hacer eso, porque había leyes y que él las tenía que respetar. Claro. Entonces, como que se incorporó él, se me quitó. Uh-huh. Cuando ya me incorporé, yo así como si me sentara, él todavía estaba así como de rodillas. Pero hoy sí lo miré, era una persona joven, blanco. La cara nunca se la miré, pero sí miré yo que era una persona de la cintura para abajo no lo miré, pero de la cintura para arriba no tenía ropa. ¿Tenía aspecto de persona? Tenía un aspecto de persona, era un hombre joven, porque sus carnes, o sea, estaban sus músculos de los brazos consistentes. Ajá. Okay. ¿Usted le llegó un olor así fétido como a coladera? En eso nunca me he fijado porque con el susto, cada que me pasa, pues yo lo que me pongo a rezar, oro el Padre Nuestro y se me olvida y se me olvida y vuelvo a empezarlo y se me vuelve a olvidar. ¿Nunca he intentado con el Salmo 91? No. Bueno, es muy importante que se lo aprenda, ¿eh? Bueno, que haga oración. Ahora, el pastor, Hugo Álvaro, le quiere hacer una pregunta. Ajá. ¿Algún tipo de murmullo, como algo interno, o algo raro, no emite ningún sonido? No, es que yo estoy tan asustada y tan desesperada por librarme de ese ser, de esa persona que... Siempre lo ha logrado y ese día no lo logró porque yo me acordé de que cuando Juan Ramón habla sobre eso, que uno tiene que orar, y una vez estuvo diciendo él que esto, para todo hay leyes, que hasta ellos, los seres oscuros o los seres divinos, tienen que seguir las leyes que tienen de Dios. Con todo respeto, si lo ha logrado sentir la carne en su cuerpo como una persona normal o algo flácido o algo diferente en lo que usted siente, por decir cuerpo, esa presencia. Yo siento algo arriba de mí como si fuera una persona real, pero, o sea, lo que yo no me explico es porque siempre sucede lo mismo, que no nada más es que me inmovilice, sino que siempre me toma sexualmente. ¿Está usted sola siempre que le pasa? Sí. Okay. Sí. ¿Hay algún horario en que más se presente o es en cualquier hora? Pues es por la noche, por decir, yo me acuesto y... porque yo sé que todavía no estoy dormida, porque siento ese zumbido y yo ya sé lo que va a pasar. Nada más con el puro zumbido, yo identifico que ya va a pasar eso. Entonces digo, oh, no, Dios mío, ya no, por favor. Le voy a pasar al licenciado Romo para que nos emita su opinión. Ajá. Bueno, en este caso, Angélica, ¿sí? Cuando se acercan ese tipo de energías, lo que hace tu cuerpo es establecer un mecanismo de protección. De ahí que precisamente se dé una especie de bloqueo, de parálisis. Por ejemplo, el cuerpo físico, cuando tú te vas a dormir, queda ahí en la cama. El alma protege tu cuerpo y tu espíritu sale a viajar. Haz de cuenta una especie de cordón umbilical, ajá, una especie de astronauta que, ajá, está viajando así en el espacio. Entonces, cuando hay una predisposición o cuando se acerca este tipo de energías, lo que hace tu cuerpo es bloquearse y se da esa parálisis, de tal manera que no va a permitir que entre esa presencia o que tome control de ti mismo. De ahí que se dé ese bloqueo. Pero también podría tratarse, en tu caso, cuando ya le das entrada libre. Si tú le das la entrada libre, pues va a entrar, pues ahora sí que con toda la libertad del mundo. Ajá. Y ahí es cuando vas a tener problemas de tipo emocional. Muchas de las veces este tipo de energías se acercan cuando ya una persona acumula todas las emociones. Y a veces también se consideran que cuando sucede esto es una liberación de esas emociones, de esas energías. Entonces, cuando empiezan a salir todas esas energías, tú empiezas a sentir todo ese bloqueo, todo lo que te pasa. Pero si tú le das entrada, si tú observas, cuando tú le das la autoridad, o más bien, cuando tú tienes el control de sí misma, cuando tú tienes la autoridad y reprendes eso, no se acerca, se va. Okay. Y bueno, pues el doctor Zenil, ¿qué nos puede decir al respecto, doctor? Es algo interesantísimo, lo que está diciendo ella es totalmente real, así pasa. Esto se llama, desde el punto de vista médico, es una alucinación hipnogógica. Es algo muy especial, es muy interesante. Esas alucinaciones pueden ser auditivas, visuales o táctiles. Las puede uno percibir y eso generalmente se produce, como le pasa a ella, un poco antes del inicio del sueño. Es una situación que hay de tránsito entre la vigilia o ser de estar despierto y el sueño. Son características normales. En ese momento es cuando nuestro cuerpo se paraliza y es muy frecuente tenemos la seguridad de que estamos escuchando y sintiendo cosas a nuestro alrededor. Esto es parte de una fisiología, es normal. Lo que no es ya muy adecuado es la constancia y el que esté induciendo a una situación inadecuada desde el punto de vista emocional. La forma en como lo manifiesta ella es, eso es verídico, así es. Y es un momento fisiológico. Eso no es, no, eso es normal. Lo que ya no es adecuado es que esté lastimando la actitud de la persona y que ya le haga sentir mal, que ya le tenga temor. Pero lo que está diciendo es fisiológico. Como verá, Angélica, pues tenemos tres opiniones al respecto y ahorita vamos a continuar con usted. No se me preocupe, ¿ok? Ajá, ok. Vamos a hacer una pausita y regreso, no se me vaya. Está bien. Gracias. Hago una pausa y regreso. No se vayan y díganme, ¿se les ha subido el muerto? No se van a perder el próximo lunes, Íncubos y Súcubos, los demonios sexuales. Por supuesto, en Exhalofrío. Toma un respiro y escríbenos a exhalofrio@xafm.com.mx. Queremos saber tu historia. Después de la pausa, continúa Exhalofrío con Juan Ramón Sáenz. Como quieras, ponte Exa. Regresamos. Gracias por estar con nosotros. Saludo para todos mis amigos que se han llevado libros. Por supuesto que no se me ha olvidado que se los tienen que enviar. Obviamente tiene que pasar, no sé, unos cuantos días para que la empresa de envíos pues lo haga llegar a las plazas donde existen exas. Y bueno, pues ahí les va a llegar, pero por supuesto que no se me ha olvidado. Válgame, no, todavía no me pega el alemán. el Alzheimer. No, no es cierto. Perdón, regresamos, Angélica. Gracias por continuar con nosotros, Gracias. Y Pastor Hugo Álvarez. Sí, mira, Angélica, estaba yo pensando en las posibilidades diferentes de lo que puede ser. Se va a tratar el lunes el tema del incubo y eso, de demonios sexuales. Yo me atrevo a descartarlo porque el cuerpo de un demonio no es semejante al de una persona, por una parte. Dos, te voy a decir algo que te pueda parecer muy, muy raro, o a uno de los oyentes. Puede ser un extraterrestre. Hay buenos, hay malos. Parte de los experimentos de los malos es eso, el tratar de procrear o el tratar de sentir una emoción que ellos muchas veces no tienen. Hay de diferentes tipos. Ellos no son muy emocionales, muy sentimentales, y tratan de sentir qué tipo de experiencia pueden tener los, o podemos tener los humanos en cuanto a una relación. Esa es una posibilidad. El más cercano al humano son los llamados alienígenas, en cuanto a cuerpo y todo eso, que normalmente de esa línea no son tan malos, ¿verdad? Puede haber algo por ahí en tu vida, no sé, con todo respeto, si es algo diferente, está ahí porque también se abren puertas, lo digo con todo respeto, o una necesidad corporal que te hace sentir en una presencia y de alguna manera, pues no sé, puedas sentir algo físico. Tú tienes que ser realista si es algo físico realmente, en ese sentido. O con todo respeto, hay personas que indirectamente se pueden masturbar, acariciar y tener ese tipo de imaginación, como comentábamos el doctor Senil. Yo siento que más bien pudiera ser un extraterrestre. Si tú has leído mucho de ovnis, eso te fascina o cosas así, puede ser una puerta que se abrió y que por ahí llegó. No sé en ese caso cuál es tu experiencia. Pero, lo más raro es que también a mi hija le sucede, a mis dos hijas, pero a mi hija, a la más chica, nada más se le sube y ya, hasta ahí llega, nada más la inmoviliza. Pero la otra, la que sigue, la más grande, ella, todo el tiempo hemos tenido eso, las dos, a ella también le pasa. Vaya. Un demonio violador o un espíritu desencarnado, el tipo de relación es brutal. Es brutal, es dolores terribles, y dejan la parte adolorida, rasguños, mordidas. Por eso yo descarto esa posibilidad. Ajá, porque no, yo no tengo... De hecho, no haga de cuenta que diga yo, ay, me forcejéame. No, simplemente yo cruzo mis piernas y de una manera de que yo quiero protegerme o defenderme. Pero no, o sea, a lo último, sin violencia y sin nada. Con todo respeto, está Angélica, con todo respeto tenemos que decirlo así, porque si no, no entenderíamos o trataríamos de descubrir qué es. La penetración, ¿tú la sientes como de relación humana? Sí. Ya. Sí. Bien, vamos a hacer una cosa, Angélica, no te despegues de la radio. Al final les voy a pedir a los tres colaboradores que están conmigo, que bueno, deja de decirte que mínimo tienen 30 años de experiencia en esto, Ajá. O sea, perfectamente saben en cada una de sus materias de lo que están hablando, y voy a pedirles una solución. ¿Te parece bien? Ah, bueno, está bien. Gracias. Gracias. Hasta luego, buenas Hasta noches. Luego. Buenas noches. Gracias. Bueno, pues, qué difícil situación. Recordemos que allá por finales de los 70s hubo una película que se tituló El Ente, que en el estado de Texas, una madre de dos pequeños y un jovencito, era constantemente violada por un ser invisible, por una energía. Entonces, esto lo llevó algún director de cine a la pantalla, y bueno, fue una historia muy, muy interesante, porque la ciencia entró ahí. Reconstruyeron el lugar donde se se realizaba estos hechos en reconstruyeron en un gimnasio de una escuela y trataron de atrapar esa energía con helio líquido. No lo pudieron lograr, pero les vamos a traer mucha información acerca de todo esto el próximo lunes, que hablemos de íncubos y súcubos, ¿ok? Y dime, ¿se te ha subido el muerto? Porque hoy en día hay muchas personas, no importando la edad, como lo decía, que sienten esto. Y es terrible, ¿eh? Y finalmente, cuando está ocurriendo, no te importa de dónde venga, sino que te da pavor. Te da pavor de lo que no, o sea, no te importa quién lo produzca, sino te importa qué es lo que sientes. Y quitárselo, te digo, hay muchas personas que lo han logrado con la oración, por supuesto. Hay otras que me dicen que lo han logrado con groserías, pero bueno, ahorita vamos a platicar acerca de esto. Hola, ¿quién me llama? Sandra Luz. Sandra Luz, buenas noches. Señor Juan Ramón Sáenz, felicítalo por su programa, ¿eh? Muy amable, soy muchas gracias. Soy su fan desde hace añísimos, lo queremos mucho, toda la familia. Oiga, muy amable, muchas gracias. Ahora me acompañan aquí en Exhalofrío, claro, en Exa. Claro que sí, a donde se vaya, ahí estamos con usted. Oiga, qué padre. Bueno, pues, es un premio para ustedes por su lealtad. Se lo agradezco mucho. Sí, gracias. Pues mire, mi relato es el siguiente. Ahorita yo tengo 46 años. Cuando yo tenía cerca de 22 años, yo trabajaba por la noche. En la casa donde vivía, era una casa muy vieja, como de 1880, por ahí así, ¿no? Entonces, yo llegué de trabajar, ese día había visitas en la casa, entonces mi mami, pues, a mis niños me los dejó en la sala, a mí me dejó una colchoneta. Entonces yo llegué como alrededor de las 6 de la mañana. Uh-huh. Acomodé la colchoneta y apagué la luz. En cuanto yo me estaba recostando, sentí como si se me hubiera caído mi niño encima. Entonces dije, ya se cayó, ¿no? Y fue en el momento que me quedé totalmente trabada. Uh-huh. Y sentí como un cuerpo, como si fuera de una persona pequeña. O sea, sí, como de una persona enano, como de un enano, ¿no? Entonces, okay, me empezó a tocar, totalmente me empezó a tocar, y yo pues me quedé, yo lo que quería era rezar, y yo estaba viendo toda la sala tal y como estaba. ¿Le empezó a tocar de manera lasciva, de sí, manera sexual? Sí, sí, todo, mis partes, ajá, todo, todo. Pero yo había escuchado que esto era una sustancia que se liberaba del cerebro y todo esto, pero yo creo que una sustancia que se libera del cerebro no me arrastra tomándome de los tobillos y me arrastra y me baja hasta, o sea, medio, a las medias piernas al piso. Vaya. Yo, eso fue una lucha que yo estuve tratando de rezar y rezar y no podía, hasta que logré rezar el Padre Nuestro, fue cuando yo sentí esa liberación. Pero entonces yo estaba de las rodillas hacia abajo en el piso y yo en ningún momento perdí la conciencia. Sí. Entonces, después de que me tocó el documento y me arrastró, yo estaba ya así como pues espantadísima, me levanté, prendí la luz y dije, ¿qué pasa, no? O sea, ¿qué me pasó? Vi a mis hijos estaban dormiditos, y dije, Dios santo. Y no fue la primera vez, muchísimas veces más me pasó que se me subía y me tocaba. Ahí parece que en esa casa había un íncubo, pero eso, bueno, ya lo platicaré, a lo mejor le platico la próxima semana, le platico otra situación. Pero a mí sí me arrastraron de los tobillos y me bajaron de la colchoneta, yo no me pude haber resbalado. Así es que la jalaron, digo, ahorita seguramente vieron los amigos que me escuchan la película de Actividad Paranormal, cómo también jalan a una persona, pero la jalan hasta el otro piso, ¿no? Uh-huh. Pero, o sea, usted estando completamente consciente, ¿sintió cómo iba arrastrando su cuerpo? Sí, sí, o sea, yo estaba, apenas apagué la luz, me recosté, apenas estaba jalando las cobijas para taparme, y entre eso sentí que se me cae mi hijo, el chiquito, tenía él cerca de 3 años, entonces dije, ya se cayó encima de mí, bueno, qué bueno que cayó en mí, ¿no? Pero en ese momento, cuando quise moverme, ya me quedé trabada, y fue cuando sentí este cuerpo como pequeño, así como si fuera un demonio chaparrito, pero me empezó, y sentí yo así como que me respiraba en el cuello, en los oídos, pero me trabó totalmente, y de pronto me recorrió toda, y después ya sentí que era otro también. Y fue cuando me tomaron de los tobillos, y me tomó de los tobillos, y siento cómo me empieza a bajar de la colchoneta. Entonces fue una experiencia terrible, porque en verdad yo no sé, yo tengo muchísimas que voy a estarle llamando porque tengo como 100 cosas que me han pasado. No, pero por favor, muchas gracias. Sí. Oye, ¿y esto desde cuándo le ocurre? Pues desde niña yo he tenido muchas experiencias así. ¿Y cómo se libera de esto, Pues fíjese que ya me he ido acostumbrando, bueno, de niña me han pasado cosas que he visto, y de que se me ha montado incluso a donde vivo actualmente, también se me sube. Uh-huh. Entonces pues mi marido ya sabe que empiezo como a pujar y él me mueve. Entonces ahí sí pudiera yo pensar que es por cansancio, por ansiedad, por depresión, por lo que sea. Pero esa vez sí me sorprendió, porque sí me asusté, pero como que yo enfrento las cosas, y yo veo algo o escucho algo, voy y veo qué está pasando. Claro. O sea, yo trato de ver si en verdad está pasando o yo soy la que estoy imaginando. Pero imagínese, en esa ocasión sí sentí como me arrastraron de los pies. ¡Qué impresión! Era como para, no sé, para que le diera un infarto del susto, ¿no? Y ahí mismo, bueno, en esa casa le digo que muchas veces le voy a llamar, porque yo ahí a veces igual le llegaban visitas, me quedaba y oía cómo se caían todos los trastes en la cocina, que está a un ladito de donde yo me quedaba, y me levantaba yo y no había ni un traste tirado. Entonces, situaciones así muy, pero eso ya, más adelante le platicaré. Sandra, pues le envío un saludo cordial, muchas gracias. Y oiga, permítame decirles a las personas que somos sus seguidores, que pues si lo queremos tener más tiempo, que pidamos, le pidamos que esté más tiempo, diga 2 horas, porque nos da muy poquito. Sí. Ya vendrán tiempos mejores. Sí, sí, pues ojalá que de veras nos den, no 2, 3, 4, 5 horas. Se lo agradezco, que Dios, Sandra. Dios lo bendiga, y a donde esté, ahí estamos con usted. Le agradezco mucho también, que Dios la bendiga. Buenas noches. Bendiga. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Vaya, qué cosas. Yo estoy siguiendo un caso que ya les pediré el auxilio a mis amigos colaboradores. En Tampico, no es cierto, en Torreón, perdón, hay un caso donde, se lo voy a poner rápido, una joven de 23 años, madre soltera, vive sola, me estaba platicando que la viola un ser. Ella tiene un niño de 3, de 4 años, no es cierto, de 3 años, y dice que cuando esto ocurre, a su niño lo hacen flotar, llega hasta el techo el niño, y ella lo ve que está flotando, y el niño llorando, pues está desesperado, pues está arriba, y que ella siente como que es una amenaza, o te dejas o dejo caer a tu niño, ¿no? Y entonces dice, estoy a punto de volverme loca, vamos a seguir de cerca este asunto. Y bueno, pues cómo se ve el tiempo, se ve así que hicieron algo para adelantar el reloj, pero ¿qué pueden hacer para evitar la subida del muerto? Ahora iniciamos por la parte científica. El doctor Senil. Es muy importante saber que este fenómeno tiene bases fisiológicas bien demostradas. No es una patología, es parte de nosotros. Datos del Seguro Social informan que del 30 al 50% de la población en México lo ha sufrido por lo menos alguna vez en su vida. Pero si esto se está produciendo frecuentemente, hay que hacer un estudio más concienzudo llamado polisomnografía. Lo hacen en las clínicas del sueño, que ahora ya hay varias aquí en México, donde se hacen electroencefalogramas, electrooculogramas, electromiogramas, y con eso podemos llegar a obtener un diagnóstico y poderle ofrecer a una persona una mejor calidad de vida. No es posible vivir con miedo a dormir. Como dicen los poetas, el hombre que vive con miedo no es un hombre libre. Así es. Doctor, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Para servirle, muy buenas noches, gracias. El próximo lunes cuento con usted para... Claro que sí, si Dios quiere, por supuesto, aquí estaremos, con mucho gusto. Muy amable, doctor. Claro que sí. Gracias. Licenciado Daniel Romo. Bueno, pues yo le sugiero a su gente, o les recomiendo a su queridísimo auditorio, que tengan precisamente como primer punto control de sí mismos. Que tengan serenidad, que tengan una vida lo más equilibrada posible. Y sobre todo que no haya predisposición hacia ese tipo de situaciones, que no estén esperando que se les vaya a subir el muerto para tener una experiencia, y de alguna forma, pues en cuanto a la ouija, que no la jueguen. Y que puede ser un factor para que ocurra. Puede ser un factor también, y sobre todo el equilibrio, lo repito. Si no hay equilibrio, pues va a generar problemas en el hogar. La palabra mágica, equilibrio. Exactamente, el equilibrio. Gracias, licenciado Romo. Y nos va a acompañar el próximo lunes. Aquí estamos y muy contento con todos ustedes, con los que son mis amigos. Gracias, muy amable, licenciado. Pastor Hugo Álvarez. Pues muchas gracias por estar con nosotros y su comentario, por favor. Como en la mayoría de las situaciones o fenómenos de este tipo, hay que hacer un estudio del caso. Tratar de encontrar una raíz. ¿Qué prácticas? ¿Qué traumas? Desde la niñez, algunos aspectos, sucesos que puede provocar que se abran puertas. ¿Quién vivió en esa casa anteriormente? ¿O si era terreno? ¿Mataron a alguien? No sabemos si sobre eso mataron la casa. Familiares que hayan practicado algo raro en ese sentido. El aspecto psicológico, la última persona se oye muy madura, muy centrada, muy equilibrada. Y eso que le está sucediendo, pues también es muy raro. Imagínese. Normalmente en personas con problemas de, vamos a decir, complejos de inferioridad, puede pasar este tipo de situaciones, que ven mucha televisión o películas de ciertos tipos, ¿no? Entonces se tiene que hacer un estudio de caso para acercarnos un poco más a esa posibilidad que nos diga que puede ser. El caso anterior, para mí, lo más cercano es un extraterrestre, tipo alienígena, y que de alguna forma está experimentando por ahí. Pero ella puede exigir su derecho legal, su libre albedrío, y declarar que es hija de un Dios todopoderoso y que la debe dejar en paz. Pero tiene que hablar con autoridad. Las leyes espirituales operan aquí y en toda la galaxia y más allá, ¿no? Pastor, la oración, cuando está ocurriendo esto, ¿qué tienen que hacer? Orar con fe, con poder espiritual, con autoridad, auxiliarse con lectura de la Biblia. Comentas el Salmo 91, el 23, el 48, Romanos capítulo 8, y hacerlo con fe. Y sobre todo eso, ¿no? Ejercer una autoridad de su vida. Muy bien. Pastor, muchas gracias. ¿Quiere dar su número telefónico al aire? Si alguien quiere. 55 82 43 28. 55 82 43 28. Ahí estamos para servirles. Muchas gracias, Pastor Hugo Álvarez. Y gracias a ustedes. Qué rápido se va esto, pero el lunes tendremos una segunda parte de Íncubos y Súcubos. Hoy fue de la subida del muerto. Mañana los espero aquí en punto de las 10, en Exhalofrío a través de XFM. Soy Juan Ramón Sáenz, gracias, buenas noches. Exhalofrío llegó a su fin. Los duendes y fenómenos vuelven a su mundo para estar de regreso en la próxima emisión. XFM te desea dulces sueños. Como quieras. Ponte Exhalofrío.